la asociación participa, tiene un modelo que es 1, 2, 3, 4, 5, todo eso, una forma para participar y bueno, asociación participa y un poquitín con la historia, el punto de vista que tenemos sobre todo este tema es que lo que hace falta es participación, tanto para esto como para otros cientos, miles de cosas, digamos, podemos hablar todo lo que queremos en la punta del iceberg y hacer el indio y el indio y el indio durante muchos años, pero si no hablamos de participación, pues no hacemos nada. Y el punto de vista también es bastante radical en el sentido de que realmente no hay muchas experiencias de participación. Hacen falta experiencias de participación, hace falta gente formada que sepa lo que es la participación, que sepa trabajarla con la ciudadanía, porque si no podemos decir también desde, incluso desde partidos políticos que vamos a hacer participación y que no sé qué, pero si ese partido político se hubiese elegido, me temo que no sabríamos cómo hacerla. Bueno, nada, tenemos la presentación, está aquí, en un motivo, siempre intentamos compartir un poquitín de todo, me voy a saltar todo lo del principio y voy a decir simplemente esos atisbos, no van a ser ni experiencias, ni buenas prácticas, ni mucho menos, pero un poquitín en lo que sí que estamos sintiendo, aunque no reflexionamos sobre ello en la práctica cotidiana, quizá porque no hay ni tiempo, no hay personal contratado para ello, ni mucho menos, o sea, ahora mismo no hay ninguna persona contratada en la asociación. Y eso sí, y empiezo, ¿no? Rastru.es como moneda alternativa, que, bueno, que es controlada por la ciudadanía y que nos la inventamos. Y he dicho que no hay nadie contratado, pero sí que tenemos a 24 personas actualmente que semanalmente hacen actividades y que cobran. Pero eso sí, cobran en copinos. Cobran una moneda que nos hemos inventado en un principio con otra asociación, que es Proyecto Fresnera, que trabaja también mucho sobre determinantes de la salud, como nosotros. Y un poco pues el tema ese, pues hay 24 personas, en su mayoría jóvenes, yo diría un 99%, que gracias al copín, pues hay una persona que se dedica a dinamizar un grupo de teatro, otra persona da clases de pintura, un niño organiza una actividad que se llama El Recreo y hace un noticiero infantil y cobra por eso, o 6 adolescentes tienen un grupo de cocina en el cual la asociación les compra los materiales, pues fresas, ellas cocinan, la asociación les paga por ese trabajo de cocina y luego la asociación vende en copinos también esa mermelada de fresa, ¿no? Por ejemplo. Entonces, eso, en la presentación, pues no trabajo y tal. Sí que hacemos muchas cosas que nos gustan, sí que estamos muy activos, sí que hay mucha gente que tiene su trabajo, hay otra gente que no lo tenemos y nos dedicamos exclusivamente a esto. Bueno, Rastru.es, que es la red asturiana de comunidades de trueque, y era un poquitín el gancho aquí, ¿no? El motivo un poquitín de la invitación. Es una red de trueque indirecto, ¿vale? Trueque directo, chaqueta por chaqueta, o pantalón por chaqueta, lo que sea, trueque indirecto, me gusta tu chaqueta, pero a ti no la mía, pues la valoramos, 10 copinos, te doy los 10 copinos, me quedo con tu chaqueta y luego voy allí y pues Roberto tiene, qué sé yo, tiene gallinas y tiene huevos y yo tengo hambre, ¿vale? Eso es un poquitín el tema de trueque. Al final es como el euro exactamente, o sea, las monedas se inventaron así, es trueque indirecto, cualquier moneda. Lo que pasa que recuperamos un poquitín la esencia de lo que es una moneda, ¿no? Una moneda tiene que servir para intercambiar talentos y necesidades, ¿no? Y de ahí un poquitín un poco la imagen del logo de Rastru, que es eso, ¿no? La idea de tienes talentos, tienes necesidades, pues Rastru en el medio. O sea, hoy en día lo que pasa es que todo el mundo tiene necesidades, todo el mundo, no solamente los jóvenes, tenemos talentos que podríamos trabajar de ellos, pero en el medio de esta ecuación digamos que está el euro. Para intercambiar necesidades por talentos o por recursos, tienes el euro. Si no tienes euros, entonces dijimos, pues si eliminamos el euro de la ecuación, igual podemos hacer algo. Y en eso un poquitín estamos. Bueno, voy mezclando todo con todo, ¿eh? Rastru ahora mismo, yo creo que hay 500 y pico personas. El nivel de actividad está muy, muy, muy basado en las asociaciones, ¿vale? Asociación Proyecto Fresneda, Asociación Participa, sobre todo, y ya se ha replicado el modelo en Siero, que surgió una asociación que es Alternativa Siero, que replica el modelo Participa y el modelo de Proyecto Fresneda. Digo que somos las que más animamos porque este mes, por ejemplo, Participa va a pagar alrededor de 1000 copinos, ¿vale? A todos sus animadores. 1000 copinos, ¿qué diréis? ¿Y cómo conseguís los copinos para pagarles? ¿Vale? Bueno, pues en principio, ahí hay muchas cosas que comentar, ¿no? Una de ellas es que Rastru funciona como banco, ¿vale? permite endeudarse. Tú te haces una cuenta hoy y no tienes que esperar a tener copinos para gastarlos, ¿sí? Y más si eres una asociación con carácter social. Si eres una asociación con carácter social, si te permite el endeudamiento, sin problema, ¿vale? ¿Por qué? Porque, bueno, porque se cree en ello, porque tiene un valor social, porque, bueno, porque es un experimento, porque, bueno, porque no sabemos cómo hacerlo, sino por muchas cosas. Vale, pues poneros el ejemplo de Manu, que está dando ahora mismo una clase de pintura en el local, una hora por semana, a 10 copinos la hora, ¿vale? A 10 euros la hora sería, en Participa pagamos eso, es Mercado Libre. O sea que Manu puede ofrecer sus clases en Rastro a 100 copinos la hora, si quiere. Pero bueno, Manu al final lo que tiene son, al final de mes, 40 copinos. Con 40 copinos compras mucha verdura en Rastro. Quiero decir que dedicando una hora semanal a trabajar en Participa, consigues verdura para comer fácilmente, ¿vale? Para los herbívoros y eso, va muy bien. En Rastro no solamente hay verduras y huevos de gallina feliz y cosas así un poco alternativas y mucha terapia y mucha tal, sino que hay coches, hay carpintero, hay absolutamente de todo, ¿vale? Bueno, ahí la frase, ¿no? Pero si no sé hacer nada, ¿no? También el tema desánimo, clima kafkiano, yo a mi bola, soy un mindungi, me decía el otro día un niño. Va un poquitín en todo esto, ¿no? Rastro, cuando la gente se hace la cuenta, dice, pero ¿yo qué puedo aportar? Pero si yo no sé hacer nada. Bueno, pues eso es un poquitín como estado psicológico, ¿no? También un poco recuperando de social que nos encontramos y que muy a trabajar. Bueno, la asociación Participa también, hablando de euros, da préstamos a emprendedores. Pues por ejemplo, un préstamo del año pasado de 3.000 euros a un artista que necesitaba comprar una furgoneta y madera para construirse no sé qué y poder ganar mucho dinero haciendo una actividad por Castilla y León, ¿vale? Un poquitín también funcionamos como banco, el laboratorio de ideas de ahora o el grupo a cocinar. El grupo a cocinar es interesante, no es empleo, son adolescentes, 16, 17 años, se juntan para cocinar, les pagamos tal. La cosa es que gracias a esto de los copinos han comprado todo el material escolar de este curso y han evitado ese gasto en sus casas. Que bueno, las mamás, los papás están muy, muy contentos y muy orgullosos y claro, encantados también de que 4 o 6 crías de 16, 17 años pues pasen una de las tardes de la semana en vez de en la calle, pues en un local, digamos, educativo, con gente diversa y todo esto. Bueno, ¿cómo funciona el local? Pues a través de, o cómo mantenemos esta actividad, ¿no? El que haya cada día 3-4 actividades a 10 copinos la hora, pues lo que os decía, casi 1.000 copinos al mes. No estoy hablando de los euros, ¿vale? Mantener vivo Participa sin nada de gasto de más cuesta 7.000 euros al año, ¿vale? Alquiler, electricidad, agua, todo lo que te puedas imaginar, menos lo que es la dinamización del local, los animadores, que se hace exclusivamente en economía de copinos, ¿no? Ahora, esto lo hacemos por un sistema de socios, que es deficitario, completamente, ¿vale? Que quede claro. Lo que podéis ver ahí, que bueno, se ve eso, entráis en Participa y habéis hablado comentarios y tal, que se lo quiera leer entero, pero lo que veis ahí es sobre todo lo que es el dinerito viable. Participa lleva desde 2008, ahora mismo lo que sentimos es que después de 6 años tenemos el sistema montado, el modelo funciona, hay mucha gente, pues tener 25 monitores semanalmente y no sé, ahí puse 70 adultos, no sé cuántos adultos puse, pero sin contar a niños, pues bueno, hay participación muy, muy, muy, muy mejorable, con muchos conflictos, o sea, cosas que salen mal, participación que muchas veces es una mierda, pero lo guapo es que de esas personas que pasan por la semana por ahí, el más del 50%, digamos, que llega porque viene a teatro y viene a consumir un grupo de teatro, pero luego dice, hostia, pero yo sé hacer esto, pues a la semana que, no a la semana siguiente, pero al mes está haciendo él mismo, ella misma, una actividad. No habrá tiempo y nada, pero muy interesante, pues claro, una persona que te viene a recibir un desayuno beneficente completamente, quedamos todos los días de 8 a 9 menos cuarto, se dan desayunos en el local. Vienen 4, 5, 6 niños con sus familias, pero el viernes, por ejemplo, por la tarde, sí que vienen 70 familias semanalmente a recoger alimento para desayunar. Alimento que viene de barrio, ¿vale? Esto es un proyecto de barrio y un poquitín lo que pretende es eso, ¿no? La red de apoyo, el determinante de la red de apoyo social incide igual en tu salud que fumar o no fumar, ¿vale? Y un poquitín esa historia está muy, muy presente en lo que es participar. Bueno, desayunos y alcoholes tiene que ver también con lo del con lo de la precariedad, porque claro, si no desayuno un crío y va al cole, ni precario ni nada, vamos, es que fatal. Trabajamos los viernes también, por ejemplo, apoyo escolar, actuando sobre la motivación, que es uno de los principales determinantes del éxito escolar, si es que el éxito escolar determina, bueno, no sé yo esto. Para nosotros lo que determina, digamos, el que no haya precariedad es la participación, o sea, la participación, la inclusión es lo contrario a la exclusión, ¿vale? Y la participación además permite, digamos, que las normas cambien y que todo funcione, digamos, de una manera más horizontal, más participativa. Bueno, luego la inversión que hace la infancia, hay un modelo de socios, pero los niños que participan no pagan, ¿vale? De momento está estimado así, este año lo hacemos así, y se entiende un poquitín como una inversión en infancia, porque realmente lo que creemos es que esto no va a ser cuestión, o sea, la precariedad no se va a acabar en una ni en dos generaciones, sino que igual van a, no voy a ser tan pesimista, no se va a acabar en esta generación, si todo, bueno, es mi idea, pero sí que digamos que a través de la siguiente sí que se puede acabar. Entonces va un poquitín en inversión en infancia. Invertir en infancia no es hacer apoyo escolar, que eso es hacer, bueno, pues nada, no sirve para, desde mi, traigo mi idea. No sirve para mucho, digamos. Sí que sirve, digamos, el que los niños participen cotidianamente en un espacio participativo, creativo, donde aprendan habilidades de gestión, de análisis de necesidades, valores educativos, sociales, que entiendan lo que es la política, que aprendan actitudes de liderazgo, de autonomía, todo este tipo de cosas. Bueno, y nada. Por acabar así, bueno, el tema de la huerta, tenemos 500 metros, es otro de los proyectos, o sea, la agenda de participa empieza el lunes a las 8 de la mañana y acaba el sábado a las 5 de la tarde. En los sábados a las 12 siempre salimos desde el local a la huerta, tenemos una huerta en Tiñana y este año tenemos 500 metros cuadrados y ahí un poquitín, y voy a acabar con esto, digamos que es el tema del experimento, ¿vale? El experimento consiste en quizá en 10 años conseguir que un pequeño grupo de gente animadora participativa, gente que quiera dedicarse a animar participación, bueno, pues pueda tener una vida, pueda dedicarse a ello, pueda ser, digamos, sostenible. El tema de la huerta va un poquitín para dar de comer a todos los emprendedores, ¿vale? Y luego para que lo que sobra, digamos, lo ponemos a la venta en el mercado de Copinos y así ayudamos a la sostenibilidad. Y bueno, nada, y por acabar, que bueno, yo psicólogo con temas de trabajo no social desde hace muchos años y bueno, que especialmente en todo lo que es con tinte social y más participativo, que bueno, que nada, que lo social no es nada valorado socialmente, o sea, fijaros, bueno, los que somos los que somos, siempre en los sitios y tenemos que ser conscientes de lo que, por ejemplo, fijaros, en apoyo escolar hay 25, 30 niños, y en una cosa que sea de emprendimiento igual vienen dos, y porque pasan por ahí todas las tardes y porque tal. O sea, que esto es una cosa muy importante, ¿no? Hay cosas que están valoradas socialmente y cosas que no. Y todas estas cosas no lo están. O sea, participación. Y nada, yo ya. Así. Está ahí los. Tengo algún vídeo, no se va a oír, ¿no? No hay altavoces ni nada. Pues si no los pongo y cuento. Espera, sí, altavoces por lo menos los del ordenador, puedo buscarlos. Ya, eso los tenemos por ahí. Pues yo, no quería falaros de la oficina precaria, que hay un proyecto que, bueno, funciona en Madrid principalmente, aunque puede ser exportable a otros territorios. O sea, realmente lleva un experimento, ¿no? El experimento nace un poco de la necesidad de crear herramientas de autoorganización para los trabajadores precarios, aquellos a los que no llegan los sindicatos fácilmente, porque tienen situaciones en las que no, pues, que no tienen posibilidades de afiliarse a un sindicato, ¿no? Entonces, bueno, dando vueltas de cómo podíamos crear una herramienta de este estilo, pues salió de una comisión de Juventud Sin Futuro, que es un proyecto también que trabaja el relato sobre la precariedad juvenil y demás, una herramienta en lo concreto que ahora lleva la oficina precaria y que trabaja autónomamente. Bueno, hay una parte aquí como de introducción que ya la hablamos antes, entonces no voy a repetirla, y del análisis del que partimos, ¿no? Que yo lo que comentaba antes en la otra parte de la presentación de, sobre situación del mercado laboral, etcétera. Bueno, quizás esto que no salió antes, que sí que aquí como el espíritu, ¿no? que orienta el nacimiento de la oficina precaria. O sea, partimos de una realidad de composición de la clase trabajadora, en la que hay una parte, ¿no? Lo que aquí vemos como el grueso, que ahora es menos grueso, pero sigue siendo el grueso del trabajador indefinido, con contrato indefinido y derechos laborales, y cada vez situaciones diversas, pero que todas se caracterizan por estar vinculadas a lo que se conoce como precariedad laboral. Es decir, incertidumbre, pues ahí se incluyen parcial, temporal, en falta de ley, autónomo dependiente, becario, pues, o sea, como muchísimas figuras diferentes que todas ellas componen, o sea, lo que analizamos como larga cola, ¿no? Larga cola de sujetos laborales, de trabajadores, que son situaciones muy diferentes, pero que al final cada vez son más cuantitativamente, todavía no, pero vamos en esa tendencia, que lo que se considera como el sustento del estado del bienestar, como, tal como hablamos antes, ¿no? Del trabajador indefinido, que ya el que firmó los pactos a Moncloa, bla. Bueno, y entonces, bueno, este análisis es una imagen, ¿no? Del trabajador indefinido, contrato, tiempo completo, etcétera, como el ladrillo, y que básicamente son tan organizados, pues, o sea, tienen su estructura sindical, etcétera, que defienden los derechos, y el resto, que bueno, somos figuras como muy individualizadas y muy segmentadas, que seríamos como un cubo de Rubik, ¿no? Pues que para juntarnos y poder hacer algo tenemos que encasar una parte con otra y tal, para intentar juntarnos. Entonces decimos, ¿cómo podemos conseguir que el cubo de Rubik realmente quede estructurado de manera que pueda tener una acción política, ¿no? Como tuvieron los sindicatos en su momento y consiguieron mejoras para la clase trabajadora y sobre la composición del momento en que tuvieron realmente poder, ¿no? De negociación, que se lo tienen, pero bueno. Entonces, vamos, partimos de la base de que nos es una mierda. Bueno, el LibreOffice este, claro, no lee bien el formato que tengo yo, pero bueno, voy contándoslo igualmente. Entonces, la idea era un poco esa. Básicamente, bueno, nada, voy a poneros un vídeo ahora que trajo los altavoces. A ver, funciona bien, ¿eh? Precario. Básicamente un poco las diferentes perfiles estos que componen lo que ahí ilustramos como larga cola, que hemos tenido un vídeo promocional que hicimos un poco para intentar buscar empatía dentro del público al que nos dirigimos, ¿no? Porque como estamos segmentados, individualizados, pues a veces es difícil ver las relaciones que hay entre los diferentes perfiles de trabajador precario, ¿no? Entonces aquí sí se ve, que igual no se ve. A ver, hay un vídeo en el MP4. Nada, no se ve. Bueno, a ver. Vale, pues entonces, o sea, se nace el espíritu más o menos, bueno, ya lo expliqué, con el que nace, después desarrollaré, o sea, cómo desarrollamos luego eso en la práctica, ¿no? Bueno, no va a ver, ¿no? Bueno, da igual. O sea, eso, pues ahora tenemos una campaña de comunicación en que explicamos el proyecto. Bueno, pues aquí vais a ver como diferentes perfiles. A ver. creo que tiene el año. Ya no sé, lo tendría que escuchar. Está en silencio ahí. Ay, ay, ahí lo tenéis. Si no tengo vida. ¿Me hizo tomar porque mi empresa me obligó? Estuve trabajando de becario en una empresa en la que me dijeron que me iban a formar, pero acabé siendo el que más curraba, sustituyendo a un trabajador por 200 euros al mes. Yo hago las camas, limpio el polvo, paso la aspiradora, aún en épocas buenas trabajo una semana sí y tres no, y como me pagan a 60 o 90 días me deben bastante pasta. En mi contrato pone que trabajo 4 horas, pero en realidad curro 8. Llevo trabajando de becaria desde que terminé la carrera, ahora cumplo 26 años, no he cotizado nunca y tengo que demostrar que no tengo recursos económicos para tener todavía tarjeta sanitaria. ¿Me dice lo mismo que la tarde si voy a trabajar el lunes o no? Así no tengo vida. Me hizo todo porque mi empresa me obligó y pago un dinero todos los meses y no tengo derechos. Pongo lavadoras, tiendo la ropa, plancho la ropa... Lo de emprender te lo pintan muy bonito, pero luego te acabas endeudando tú, a tus amigos y a tu familia porque en el banco pasan de ti. Desde que estoy en paro tengo que ir a todas partes andando, incluso a las entrevistas de trabajo. Cuando están lejos, le tengo que pedir dinero a mi madre. Además, curro de Marta y de Luis, los ayudo, los apoyo, los paso de cuando los necesitan, los llevo al colegio, los recojo del colegio... He tenido que pasar varios procesos de selección para hacer un simple curso de INEM. Limpio los baños, baño a los niños... Ahora estoy de nuevo de becario, pero cuando me ofrecen contratos ya no me lo creo. Las horas extra, que si me las pagan. La hostia, si me cago tanto cuando te da la leche. La gente me dice que al menos tengo trabajo y no pago impuestos, pero no lo he elegido yo. Si lo denuncio, me quedo en la calle. A ver, muchas de estas cosas ya las hago en mi casa. Pero además tengo un contrato como empleada doméstica, pero que si me echan no tengo derecho a paro. ¿Te suena familiar todo eso? ¿El paro y la precariedad se agotan y quieres actuar? Te esperamos en la oficina precaria. Bueno, pues ahí es un vídeo un poco cutre, como decía, pero que más o menos sirve para visibilizar los perfiles a los cuales nos dirigimos, ¿no? Como ves, este tipo, estos perfiles laborales pues no son los que componen eso que es la... los trabajadores que se llaman insiders, que serían esa parte de la cabeza de la cola que planteamos antes, sino que forman parte de los diversos perfiles que componen los outsiders del mercado laboral. O sea, aquellos que no están protegidos por el derecho laboral vigente, ¿no? El precariado que hablábamos antes, pues también hay diferentes formas de llamar. Entonces, decíamos, bueno, pues que tenemos que montar un proyecto que sirva para atender las demandas de estos nuevos sujetos, ¿no? El mercado laboral. Que eso sirva, por un lado, para proveerles servicios, ya que no tienen acceso a los sindicatos, a la afiliación sindical, por un lado, proveerles servicios y poder empoderarles y fomentar la organización dentro de este segmento de la clase trabajadora. Entonces aquí en el vídeo este, ¿cómo lo voy a abrir? VLT. En el vídeo este pues presentamos un poco el proyecto. Explicando yo parte. Somos una herramienta útil y gratuita para que trabajadoras y trabajadores intermitentes nos organicemos desde la cooperación y la solidaridad. Queremos combatir el paro, la precariedad y sus culpables. Así es como actuamos. Asesoría laboral. En nuestra asesoría te ofrecemos información y asesoramiento gratuito sobre temas laborales. Despidos, salarios no pagados, contratos ilegales, discriminación laboral, horas extra. Nuestro equipo jurídico te aconsejará y tomará medidas legales si lo consideras oportuno. Scratch precario. Queremos ejercer presión sobre las empresas para que respeten tus derechos. Con campañas de desprestigio, con acciones colectivas en el centro de trabajo, hay muchas formas. Cuéntanos tu caso o ven a ayudar a otra persona afectada. No más becas por trabajo. Miles de jóvenes curramos con becas en fraude de ley y realizamos las mismas tareas que otros trabajadores sin tener sus mismos derechos. Por eso exigimos un cambio legislativo que reconozca nuestro estatus de trabajadores. Conexión internacional. Formamos parte de una red internacional de colectivos que combaten el paro y la precariedad en Europa. Trabajo cooperativo. Te ayudamos a contactar con las cooperativas que existen en tu ciudad y te asesoramos sobre el procedimiento necesario para montar tu propia cooperativa. Te necesitamos para seguir luchando. No sabemos si tienes mucho o poco tiempo, si vives lejos o cerca, o si curras o estás en paro, pero sabemos que puedes ayudarnos. Hay muchas formas de colaborar. Infórmate y contáctanos. Porque somos precarias y precarios y luchamos para dejar de serlo. Bueno, pues aquí va una introducción al proyecto en general. O sea, igual no queda muy claro en el vídeo, pero o sea, realmente el proyecto tiene como tres patas, ¿no? Principalmente, por un lado está la asesoría laboral gratuita y la asesoría laboral por un lado, que te explicamos pues, cuáles son tus derechos con el contrato que tienes, si es legal tu situación o no. Puedes denunciar, hay posibilidades de que ganes si entramos en un juicio. Vamos a juicio con las personas que vienen a la asesoría si así lo desean. Y de eso, vamos, pues, toda la asistencia es gratuita y lo único que cobramos es una parte si se gana el juicio para sostenimiento de la oficina y remunerar un poco a los abogados que se curran el proceso. Y luego asesoría también para proyectos de autoempleo, a gente que pues, tiene una asociación, tiene una idea para desarrollar con unos colegas, sea bajo la fórmula de asociación o de cooperativa, vamos, eso nosotros asesoramos en función de las necesidades de los proyectos, pues damos un poco las vías para empezar, ¿no? Como los primeros pasos que tienen que seguir para empezar a funcionar con un proyecto de autoempleo. Luego está la parte del scratch precario, que básicamente es una extensión de la asesoría. Normalmente la gente viene a la asesoría o bueno, gente que ya tiene claro cuál es su situación, que entonces nos dice, mira, yo realmente quiero actuar. Claro, mi situación al trabajar en un sitio donde no hay comité de empresa ni nada, porque una empresa pequeña o porque trabajo desde casa o lo que sea, quiero actuar de alguna forma, entonces nosotros trasladamos el modelo de la PA al ámbito laboral. Bueno, intentamos, ¿no? Decir, ojalá pudiéramos llegar a lo que fue la PA, pero vamos, yo un poco la idea era que nace el scratch precario y trasladar el modelo de la PA a lo laboral. Es decir, pues no hay un patrón que te lleva sin pagar, pues igual dos meses, que te lo debe, y dices, bueno, pues aquí tengo dos opciones, o recurrirlo por la vía legal o presionar para que me lo pague. Pues entonces ya en función del caso, el abogado pues asesora y la persona decide finalmente si decide tirar por la vía de la reclamación de cantidad o por la vía de presionar en una acción directa a la persona, bueno, al empleador en este caso. Es una vía que vamos, estamos desarrollando, en momentos no tuvimos un caso que se decidiera, porque claro, evidentemente hay mucho miedo derivado de la fragmentación y de la falta de instituciones de solidaridad dentro de los precarios, que imposibilita, dificulta mucho que la gente se anime a dar el paso al scratch precario, pero bueno, yo creo que poco a poco irá saliendo. Luego aparte tenemos varias campañas, que son paralelas a todo esto, o sea que es la campaña de No Más Becas por Trabajo, que pretende visibilizar el tema de las becas que cubren puestos de trabajo, bueno, como ya comentamos ahí, que ya lo tenemos bastante desarrollado, tenemos muchos contactos con la Inspección de Trabajo, nosotros tenemos un formulario donde la gente ponía la situación de su beca y nosotros la pasamos a la Inspección de Trabajo, la Inspección de Trabajo va al centro de trabajo y saca de ahí un informe que luego presenta a la empresa para presionar para que se conviertan esas becas en contratos. Eso está funcionando bastante bien y son empresas grandes además, que son sobre todo de medios de comunicación, de empresas, o sea, en el país, en el mundo, ya conseguimos que fueran, y algunas fundaciones también. Bueno, esto ya lo contamos antes. Luego, otras. Bueno, lo tenemos la parte de reivindicaciones, ¿no? Que tratamos de desarrollar como reivindicaciones específicas que siempre están en continua modificación. Las últimas que publicamos fueron estas, que sirvan para aglutinar de alguna forma las aspiraciones de todos estos trabajadores que no se ven representados, ¿no? por los sindicatos. Ahí, bueno, pues son reivindicaciones, en este caso muy reformistas, en que dentro de estas incluía también la de renta básica, que no se incluye en este listado, pero también iría encaminada a esto, que en muchos casos van vinculadas a eso, a desvincular los derechos del empleo, o sea, los derechos que estén vinculados a la ciudadanía y no al empleo. Y bueno, o sea, básicamente en esto consiste el proyecto. Si queréis, bueno, luego plantear alguna duda, alguna pregunta sobre esto, creo que es más interesante porque siempre que se presenta pues surgen muchas dudas en cuanto a relación con otros actores. O sea, nosotros, de momento, nacimos en Madrid, que es como un experimento, que la idea es que sea replicable. O sea, ahora mismo, en la página web ya puedes ver cómo colaborar desde fuera con la oficina de Madrid o cómo montar tu propia oficina con un proyecto que queremos que sea sostenible en el tiempo. Ya tenemos como una forma de conseguir ingresos también a través de cursos que damos de formación en derecho laboral de combate específico a precarios y también de cursos de autoempleo, de creación de entidades de economía social, etc. Y sobre paradigma, bueno, panorama del mercado laboral. Y bueno, parece que, o sea, el proyecto nació hace 2 años, hace en 2012, en mayo de 2012, ahora cumplimos 2 años, y bueno, la idea es experimentar, intentar que crezca, que se replique y que se pueda convertir en un nuevo sindicato, un sindicato específico para trabajadores precarios, que en ningún caso pretendemos que sea, que compita con los sindicatos existentes, ni en combatividad, ni en otros, sino simplemente que represente a otro sector. Y ese sector es el sector de la clase trabajadora, que funciona, tiene unas demandas diferentes y tiene una composición diferente y otros métodos de lucha, que en este caso es el esclavaje precario, pero porque no puedes, no tienes un comité de empresa en el que puedas actuar. No es una cuestión, porque siempre nos lo plantea, ¿no? Porque claro, vosotros sois un sindicato alternativo, no somos un sindicato alternativo, es que no somos tampoco ni CGT, ni CNT, ni CSI, somos otra movida, o sea, somos otro proyecto que pretende llegar a un segmento que no, al que no van a llegar el resto de sindicatos. Y, por ejemplo, en Madrid tenemos muy buena relación con Comisiones Obreras Jóvenes, con CGT Informática, con CGT en general, pero con CGT Informática en particular, y colaboramos habitualmente con ellos, pero diciendo que nosotros, o sea, estamos por una cosa y ellos están para otra, y que cuando tengamos casos que nos lleguen a la asesoría que puedan entrar dentro de lo que abarca un sindicato, los mandamos para allá, vamos, de cabeza, no intentamos de alguna manera suplir lo que hacen ellos, ni competir con ellos, sino llegar a otro público. Y bueno, no sé si... ¿Tienes algún ejemplo de casos que hayáis probado? Sí. A ver, pues por ejemplo, un caso así con el que hicimos bastante campaña fue el caso de Estela, que era una chica que trabajaba de servicios de limpieza de oficinas, y que la despidieron por participar en la huelga general. Y conseguirlo, o sea, participaba en servicios de limpieza que en un sitio que eran 6 trabajadores, en ese sitio, en esa solución, pues estaba subcontratada por una empresa grande, entonces claro, no tenía no tenía comité empresarial que recurrir, ni tenía afiliación sindical, entonces vino a nosotros y lo podemos hacer. Y joder, pues esto es un caso muy claro, la mandamos al servicio jurídico, tenemos un equipo de abogados trabajando dentro de la oficina precaria que especializados en derecho laboral, y dijeron, esto lo vamos a llevar a juicio porque ganamos. Y bueno, fuimos a conciliación y se ganó la conciliación directamente y conseguimos que le pagaran por lo menos como un despido injustificado, o sea, no conseguimos el nulo, pero bueno, conseguimos ganar el juicio este de Estela. Y ese es un caso paradigmático. Llevamos varios casos de este tipo, pero de momento este fue como lo que hicimos la bandera, bueno, había sido la huelga general, una campaña que hicimos nosotros, que era de solicitar piquetes para que fueran a tu empresa y tal, para intentar fomentar otro tipo de participación en la huelga, en sitios donde la gente no puede hacer huelga, y la verdad que fue un éxito. Cansadas para que las compas de paros y precarios también puedan contar. Vamos a hacerlo, va a tener 3 partes lo que voy a decir. No me voy a alargar de los 10 minutos, yo creo, y a lo mejor a ver si puede ser algo. La primera parte es decir qué es eso de Alambique, qué es eso del colectivo Alambique, para las que no lo conozcáis, no conozcáis un poco cómo funciona. La segunda parte va a ser más sobre el tema de renta básica, un poco muy general, características estructurales y de opción política, y una tercera parte que va a ser pues hablar un poco de la Asamblea Asturiana por la renta básica en la que participamos desde Alambique, bueno, en ese espacio que es de colectivos y personas, ¿no? Lo primero, decir que es eso de Alambique, que es un colectivo de lucha contra la exclusión que surge hace 11 años y que planteamos, ante las diferentes respuestas que había a la exclusión social y entonces empezaba a hablar de precariedad, pero en la exclusión social veíamos que había una serie de carencias que no encontrábamos respuesta, ¿no? Pues, bueno, una serie de carencias que nos llevan a analizar cuáles son las verdaderas causas de la exclusión social y a las que queremos dar respuesta. Como personas afectadas en algunos casos, otras como trabajadores de lo social, otras como precarios. Esas causas que identificamos en ese análisis nos parten de dos causas estructurales. Una, que el modelo social y económico capitalista es el que causa y genera la exclusión social. El modelo social y económico y sus características principales de individualismo, ruptura del tejido social, es lo que necesita, ese modelo social es el que genera la continua exclusión social que luego pues planteamos todas esas propuestas para ir contra la exclusión, ¿no? Y la otra característica estructural es el concepto de empleo y el mercado de empleo. Son las dos causas principales de que haya exclusión social. Y eso nos lleva a una afirmación clara: en este modelo social y económico no hay salida. Y nosotras planteamos que no hay salida. Entonces no pedimos la inclusión social, no pedimos contra la exclusión integración, lo que pedimos es justicia social y pedimos que haya otro planteamiento y otra serie de características sociales, ¿no? Entonces lo que planteamos son, en nuestro trabajo contra la exclusión, parte de cuatro ejes muy, muy sencillos, ¿no? Que es una lucha, una denuncia del capitalismo y la visualización de esa exclusión y esa pobreza, ¿sí? Y de las causas de ese modelo social, una lucha social que plantea la consecución de los derechos básicos desde lo comunitario, no desde el Estado, sino desde lo comunitario. Una tercera, nuestros instrumentos para trabajar contra la exclusión social, es una oficina de información sobre derechos sociales, y la renta básica de las iguales y todo lo que tiene que ver, el tercer eje sería todo lo que tiene que ver con las iniciativas comunitarias. Nuestras herramientas para luchar contra la exclusión social son esas: la oficina de información sobre derechos sociales, la renta básica y el promover y apoyar todas las iniciativas comunitarias que lleven en sí valores distintos que los valores de raíz que tiene este modelo social y económico, ¿no? Y por último, creemos que, bueno, una que es doble, que la desobediencia en estos momentos es fundamental para poder satisfacer nuestras necesidades básicas, no ya para generar otras situaciones, sino simplemente para satisfacer nuestras necesidades. La desobediencia tiene que ser prácticamente una herramienta habitual, y que el apoyo mutuo y los enredos va a ser lo que nos ayude a traer ese otro modelo de relación, ese otro modelo social, ¿no? Bueno, todo este planteamiento nos lleva a plantearnos la renta básica, que, como hemos visto, creemos que es una herramienta fundamental para luchar contra la exclusión social y contra este modelo. ¿Qué renta básica? ¿De qué renta básica hablamos nosotras, ¿no? Porque hay muchos modelos de rentas básicas. No se podría hablar de la renta básica como la propuesta, no. Hay múltiples modelos de rentas básicas que van desde modelos mucho más débiles, en los que prácticamente estamos hablando de un subsidio, en los que estamos hablando de prestaciones económicas que no superan el umbral de la pobreza, en los que estamos hablando que no van a la persona individual, sino que van al núcleo familiar. Bueno, estamos hablando de una múltiple gama, esos serían los modelos más débiles, hacia modelos más fuertes de renta básica, que van teniendo más las características fundamentales, ¿no? Para que hablemos de renta básica, como renta básica tiene que tener mínimo tres características estructurales. Por un lado, debe de ser individual, debe de ir para toda la persona, para todas las personas. Bueno, perdón que no he definido qué es la renta básica, y yo creo que todo el mundo sí que sabe, pero por definir, la renta básica es el derecho que tendríamos todas las personas, por ser personas, a tener un ingreso económico. Mensual, periódico, un ingreso que, como veremos después, nosotras situamos en un punto que no... Bueno, pero pues, sigo con las características estructurales, y luego individual a todas las personas. Tiene que ser universal para todo el mundo. No podemos establecer criterios, tiene que ser como todos los derechos para todas. No podemos plantear la educación para... Imaginaros el derecho a la educación o el derecho a la salud, que lo planteásemos solo para determinada población, solo para pobres, solo para... No, no, no. El derecho a la renta básica es para todas y debe de ser incondicional, y esto es muy importante. No debe de ir, no debe de tener ningún tipo de contraprestación. Entonces vamos a olvidarnos de pedir, que ahora se lleva mucho en las manos, ¿no? Empleo o renta básica. Subsidio indefinido o renta básica. No, no, que no, que no. No, no estamos hablando de eso, estamos hablando del derecho de todas las personas a tener un ingreso económico por el mero hecho de ser personas. Y ahí, ahí no hay, no hay contraprestación, no hay control social, no, no, no caben esas cosas, ¿no? No vale, bueno, yo te doy la renta básica, pero tú haces un trabajo para la comunidad. No, no, o sea, no, eso es otra cosa. Eso es un subsidio, eso es una renta mínima, eso lo podemos llamar como sea, pero no es la renta básica, ¿no? Si hablamos de esas tres características, individualidad, universalidad e incondicionalidad, estamos hablando de una renta básica. No estamos hablando de un subsidio, no estamos hablando de una renta mínima. Si además de estas tres características optamos por otra serie de características de opción política, estamos hablando de una renta básica fuerte. ¿Cuáles creemos nosotras que tienen que ser esas características de opción política? Pues tiene que ver con la cuantía, tiene que ser siempre por encima del umbral de la pobreza, siempre, no nos valen 400 euros, no nos vale tal, tiene que ser garantizar que, bueno, vamos a poder tener una vida más o menos digna. Nosotras en Asturias situamos el umbral de la pobreza en torno a los 800 euros, estamos hablando de esa cantidad económica. Tiene que llevar una refundición de todas las otras ayudas sociales. No tendría sentido todos esa cantidad de subsidio, no tendría sentido todas esas cantidades de prestaciones que hay por ahí danzando, que generan, pues bueno, es verdad que generan mucha burocracia, generan control, generan tal. Si tenemos un derecho a la renta básica, tenemos una renta básica, no necesitaríamos todas esas cuestiones. Y dos muy importantes y que nosotras creemos en la base de los modelos fuertes de renta básica, que es, por un lado, todo lo que tiene que ver con un fondo social de renta básica, esa cuantía económica, imaginaros, esos 800 euros no irían el 100% a la persona, sino irían el 80% a la persona y el 20% a ese fondo social de renta básica, en el que de ese fondo social saldría lo que es satisfacer todo lo que tiene que ver con derechos básicos, ¿no? Y las decisiones sobre cómo organizaríamos eso lo llevaríamos a cabo de manera comunitaria, en núcleos pequeños, pueblos pequeños o barrios, nunca en grandes núcleos, ¿no? La intención de este fondo social es que el tanto por ciento que recibe la persona individual cada vez sea menos y vaya más al fondo comunitario, donde se decide colectivamente el tema. Esa es una característica de fondo, y la otra es que la renta básica solo se va a conseguir desde la movilización social. No valen atajos. No valen atajos, y lo hemos visto. Ya se ha discutido de renta básica en el Parlamento Nacional, Estatal, como lo queramos llamar, en el Parlamento del Estado. Y cuando llega sin presión social, sin movilización social, pues solo sirve para que la peña se ría, nos llame vagos y todo ese tipo de lindezas, ¿no? Entonces, los derechos solo se consiguen en base a la movilización. Y si queremos que la renta básica sea un derecho para todas, tiene que venir desde el trabajo de base y desde el trabajo de la movilización social. Está bien el trabajo académico, está bien que vaya a la par, pero no valen atajos, porque estamos seguras que mañana en el Parlamento aprueban algo que se llama renta básica y que no va a tener nada que ver con esto que hemos planteado aquí, que va a tener más que ver con una renta mínima, que va a tener más que ver con algo que no va a generar las dos cuestiones claves que creemos que tiene esta propuesta. Una, que es cambiar la centralidad. Pasar de la centralidad del empleo. Antes decía Emilio que hay que pedir permiso por trabajar. No, no, es que ya es que tenemos que pedir permiso por vivir. porque en este sistema precario, en este sistema de exclusión social, lo único ahora mismo que nos garantiza poder subsistir es el empleo, y eso no puede ser. La centralidad de nuestra vida tendría que estar en las personas, no en el empleo asalariado, no tiene sentido. Entonces, introduce esa nueva centralidad e introduce el cuestionamiento del empleo. Entonces, creemos que eso es fundamental, y por otro lado, la consecución de una renta básica y todo el trabajo de movilización garantizaría la posibilidad de desarrollar proyectos vitales a toda esa gente que cuestionamos este modelo. O sea, claro, la posibilidad de tener un ingreso económico te garantizaría el desarrollo vital de los proyectos que quieras. Nosotros por eso ponemos el umbral de la pobreza, porque no, te garantizaría plantearte producir de otra manera, te garantizaría tener unas relaciones de otra manera, que ahora mismo es prácticamente imposible, ¿no? Y yo creo que me voy pasando, no sé cómo voy de tiempo. Como ejemplos de este trabajo de renta básica, o esta herramienta que vemos fundamental, en Asturias, bueno, viene muy antiguo, marchó Javi, creo que se llamaba, que comentaba que hace 25 años, vio tal. Bueno, en Asturias se lleva hablando de renta básica, pues a lo mejor es 25 años, pero más fuertemente quizás los últimos 18 años, 17 años, ¿no? Desde dos ámbitos. Desde el planteamiento sindicalista más alternativo, o sea, hubo ahí un cuestionamiento desde algunos espacios, no desde dentro del sindicato, pero sí desde espacios sindicales con este tema, un colectivo que se llamó SERA, y por otro lado del mundo académico, ¿no? Del mundo de la universidad, del trabajo social, que se ha planteado. Han sido los dos focos que mantuvieron hace 18 años, empezaron a hablar, 17, 18 años empezaron a hablar de esto, ¿no? Prácticamente, como dice alguna gente, en tabernas y sitios oscuros, porque no es un tema que está oculto. Y a día de hoy, 18 años después, es un tema que está oculto socialmente. O sea, la renta básica, decía Javi que había 6 personas pidiéndola. Bueno, es que habría que ver qué movilización concreta pide la renta básica ahora mismo. Porque yo estoy por apostar que no hay esa... Es más, en la presentación de Asturias por la renta básica, que es el espacio este colectivo para trabajar el tema, conseguimos juntar a 20 personas para hablar de renta básica. Yo lo comenté, hacía 10 años que no se juntaban 20 personas para hablar de renta básica. Claro, en un ámbito de renta básica, no un ámbito académico, vamos a ver, porque claro, trabajo social te monta una charla de renta básica y hay 100 personas, pero no estamos hablando de lo mismo. Entonces, en este trabajo surge la posibilidad de poner en marcha la Asamblea Asturiana por la Renta Básica, que es un espacio que lo que busca principalmente es promover el debate y poner el debate de la renta básica en el centro de las cuestiones. Nos parece un debate transversal para todas las luchas que se planteen, bueno, es luchar contra el capitalismo, y nos parece que es un tema transversal que puede encajar con la lucha feminista, que puede encajar con la lucha precaria, que puede encajar con otro montón de historias, ¿no? Y bueno, en ese planteamiento pues lleva haciendo cosas, yo creo que un año si no me confundo. Ahora tiene por delante el potenciar el debate a diferentes espacios, y luego hay una herramienta por ahí estatal que se está empezando a hablar de ella, que sería aprovechar una ILP por la renta básica y demás. Bueno, ahí hay diferentes cuestiones, ¿no? Y yo ya me callo para no enrollarme más. Alambique, dentro de su última campaña por el derecho a vivir dignamente, trabajamos en base a campañas anuales o bianuales. En la última campaña por el derecho a vivir dignamente, una de las peticiones tiene que ver con las necesidades básicas, y una de las peticiones era el derecho a la renta básica, ¿no? Empezando por las personas desempleadas que ya no cobraban ninguna prestación, que en Asturias está en torno a las 48.000 ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, es nuestra manera de llevar el debate también a la movilización y a la calle, por esa característica que decíamos de la movilización. 600 personas firmaron alegaciones pidiendo una renta básica, pidiendo gratuidad en el transporte público, pidiendo alimentación, acceso a la alimentación de manera directa, y gratuidad en los suministros básicos. Entonces, bueno, sí tuvo cierta relevancia el tema este de los derechos de petición, que vamos a ver dónde va. Y ya me callo para que pueda charlar las compas y contar. Bueno, voy a tirar un poco de chuleta para ir rápido, porque si no me enrollo demasiado. Y bueno, pues nada, tengo la asamblea de parados de precarios de Udieu. Y bueno, pues antes de contar un poquitín aquí la experiencia en este año y medio aproximado que llevamos, pues bueno, queríamos expresar el nuestro descontento o el nuestro disgusto que tenemos con la participación en este evento de lo que es el Consejo de la Mocedad del Principado de Asturias. ¿Por qué? Porque nos parece que es un acto hipócrita por ser parte de la cadena político-sindical corresponsable de la pandemia del paro y la precariedad que aquí se debate. Además responde a un modelo de funcionamiento basado en la subvención y la dependencia de partidos políticos y sindicatos, cuyo currículum vitae, sabemoslo todos y todes, resulta poco fiable para con las necesidades de la clase trabajadora. Entonces, haciendo esta crítica, también queremos hacer una crítica un poco constructiva. ¿Y por qué tenemos este descontento? Pues porque desde la Asamblea de Parados y Precarios, pues lo que se quiere es calibrar un tiempo lo que es el camino de la autogestión, la autoorganización, la solidaridad activa, la justicia social como alternativa al sistema de chiringuitos partidistas más soñados por organismos que no nos representen. Entonces, bueno, pues todo esto también viene vinculado pues, con la participación directa de la entidad financiera Caixa Astur Liberbank, que fae dudar rotundamente de intenciones de estos jornales. Pues entre otras muchas cosas, y en sin querer esvillar a fondo lo que es esta entidad, porque no hay lugar para ello, pues son responsables de la situación que algún año carga la población asturiana, responsable entre otras cosas de desahucios, desalojos y despidos. Entonces, bueno, pues dicho esto, contamos un poquitín lo que ya era la experiencia de la Asamblea de Parados, que como digo, llevamos un año abundante en la marraza contra el paro y la precariedad. Esta Asamblea de Parados y Precarios está integrada en la Asamblea de Parados y Precarios de Asturias, que aconsellase mensualmente, hace un consejo general con todas las asambleas de Asturias, que sería bueno, pues la de Udieu, Xixón, Mieres, Avilés, algo de Dalón hay por ahí también, también que no me quedan por ahí más. Y nosotros aconsellamos todos los miércoles a las 8 de la tarde en los locales de la CSI en Menéndez Pidal, en la CSI aquí de Udieu. Y bueno, somos pocos todavía en relación a la altísima tasa poblacional que supondría sumar personas parados y precarias, pero vamos consolidando proyectos siempre por el camino de la autogestión y la autoorganización. En marcha tenemos pues, la despensa popular, fecha a base de recollos semanales, que sirve de paso para ganar implicación tanto de vecinos y vecinas que quieran colaborar como personas que vayan a lo que es el reparto mensual. Que por cierto va a hacerse este viernes de 4 a 8, estamos en el local. Pues si conocéis a alguien de gente que quiera acudir a lo que es el reparto de comida, bueno, pues alimentos básicos, repartimos un poquitín lo que se va consiguiendo por ahí por los barrios que vamos a hacer las recogidas. Y bueno, pues esta labor de intentar implicar a vecinos y vecines, intentar implicar a un abanico más amplio, puesto que es un tema que toca a toda la sociedad, está siendo complicado. Solamente bueno, pues lo que se consigue es que vayan allá viernes, pues, sobre todo bueno, colectivos de inmigrantes, aunque bueno, aparecen también madres para salir del paso, y es simplemente pues, un sofito más que ellos damos que se suma a la caridad que existe pues, en iglesias, en Cáritas, en el Banco de Alimentos, etc. Entonces, claro, el objetivo que tiene sobre todo esta despensa y eso, pues conseguir implicar a gente, pues, aunque solo sea en lo que llega a recoger la comida. Ya no hablamos tampoco de una indemnización, porque bueno, sabemos que la gente está muy despolitizada y bueno, pues eso cuesta mucho trabajo y cuesta tiempo. Y bueno, pues luego aquí en el Centro Social de la Madreña estamos haciendo, bueno, venimos haciendo un par de comedores mensuales. También bueno, pues con el enfoque de aconsellar a extremos colectivos de aquí de la contorna de Udieu para fomentar colaboración en la xera que supondría la puesta en marcha de un comedor popular regular, claro, que fuera práctico. Lo que se está haciendo hasta ahora, bueno, pues intentar aconsellar colectivos pues, para que todo eso se pueda hacer en conjunto, no que recaiga en la Asamblea de Parados en este caso. También en la Asamblea, bueno, pues existe un grupo de tierras embarcado en un proyecto agrícola basado en la explotación ecológica, de carácter productivo y de autoabastecimiento. Trátase de una experiencia autogestionaria previa al establecimiento como cooperativa, debido a la escasa tradición que en Asturias existe en esta materia, más avezada a otras formas de explotación más individualistas. Este es un camino que, bueno, que tiene que recorrerse, lo que yo trabajé en un consulto, estar todos los días ahí dando el callo, con bueno, pues eso píntase muy guapo, pero luego a la hora de la verdad, pues surgen problemas y bueno, pues entonces lo que ahora mismo podemos decir que estamos haciendo es prepararnos para más adelante, pues ya estar, digamos, rodados en esos temas y que bueno, que no surjan imprevistos, que surgirán también, pero bueno, tener un poco más masticado. Algún año disponemos de unos 2.500 metros cuadrados cultivables, hagamos a base de buscar tierras para esto, los propietarios estaban dispuestos a cederles para su aprovechamiento y vamos sacando financiación gracias a la solidaridad y el sofito obtenido por la venta de bonos a nivel de Asturias y otras donaciones. Y bueno, pues la inestabilidad que puede señalar esta situación fue nos apuntar en un periodo a medio plazo es contra aquellas tierras en estado de abandono propiedad de instituciones de carácter público o privado, como puede ser el caso del propio Ayuntamiento de Vieu, mediante la presión social combinada con las propias actitudes técnicas que el trabajo vinculado a este sector pues pueda exigir. O sea, ahora mismo pues hay una tierra parada del Ayuntamiento de Vieu que se presentó un proyecto para ver si la ceden, está en total estado de abandono. Y bueno, pues se va a pedir, lógicamente, pues con su proyecto, su memoria técnica, pim pam, y bueno, pues si la cosa no va para adelante, que los políticos no mueven el carro, pues habrá que tomar otras medidas ya de tipo, pues, ocupaciones o... Eso, claro, eso generaría otros problemas, pues que sería que no vas a ver los resultados tan rápidamente como si lo hicieras con la colaboración, a lo mejor, de una institución pública. Pero bueno, en este caso vemos que va a ser complicado, pues porque bueno, no está entre sus prioridades, pero aún así, bueno, intentarás, por supuesto. El ensamble de tierra supone un campo de amarraza en el que, además de servir como medida económica paliativa de la situación de miseria y precariedad a la que estamos condenados, abre la puerta al establecimiento de proyectos más ambiciosos en cuanto a la creación de puestos de trabajo y bueno, pues eso, que implicarían esa presión sobre las instituciones públicas propietarias de tierras. Bueno, pues luego, bueno, remarca un poquitín que esa diversidad disciplinaria que hoy se puede encontrar en la CAI debería de pushear también por otro tipo de experiencias de otro empleo, además de lo que hay en las tierras, que bueno, ya aquí no veo, yo por lo menos los que conozco, bueno, aparte también lo que comentabais de participa y tal, así como medida de salida laboral, pues hay una decisión que ya está bastante consolidada, que tiene las tierras en propiedad, entonces bueno, pues aquí tenemos las tierras, pero aparte de eso, pues haría falta pues otro tipo de iniciativas similares, pero vinculado a otros sectores. Entonces, bueno, pues todo esto sería aprovechado para, bueno, para combatir eso que hoy de mil maneras, pero que casi siempre para decir lo mismo, para no aceptar la precariedad porque te digan mejor eso que nada, que es siempre lo que están vendiendo para salir de la crisis. En el horario del concello, que llegue, como digo, a las 8 de la tarde, los miércoles, existe también una asesoría jurídica destinada al colectivo social de parais y precarias, así como sobre ayudas sociales. Bueno, también este aspecto sería algo mucho a potenciar, pues por la necesidad que existiría en esta materia. Tampoco llegue que acuda mucha gente de momento aquí en Uvieu, en Suición sabemos que están funcionando mucho más ya, mucho más rodada la cosa. Y bueno, tenemos una persona que trabaja en estos asuntos y que controla el tema y bueno, pues eso, está en el horario de lo que yo concedo de la asamblea, o sea, de parados y precarios. Bueno, y luego también está la parte de las acciones de denuncia en la CAE contra aquellas empresas que queden fuera de los conflictos laborales más sonados, bueno, pues como otros dos aspectos que se están trabajando. La presión fecha en las empresas como la de telemarketing, joint marketing, o la pizzería Dominos dirán resultados positivos para los y los trabajadores que deciden reclamar lo que les pertenecía. Por ejemplo, bueno, para poner un poquito en situación, John Marketing pues era una empresa de telemarketing que a los trabajadores trabajaba en 5 horas y pagaba ellos dos, o cada vez más común. También en lo que yo los pirates de la hostelería, tan abundantes, se verán otro de los objetivos de los nuevos protestes por abusar descaradamente de la dignidad de esos trabajadores, principalmente mujeres, dando la asamblea en contacto con esas organizaciones feministas que luchen contra la precariedad, ya que dentro de la peste laboral la mujer atópase con un submundo dentro del propio trabajo a solo. Y bueno, nada más, eso, pues remarcar lo de los próximos eventos, que viene el reparto este viernes, por si conocieres a quién. estamos preparando un paso CAES para aquí para Oviedo para hacer un recorrido pues, de un tipo por lo que son las empresas y entidades que nos oprimen. Lo más llamativo que se pueda, porque bueno, pues hace falta que esto pues, pase un poquitín a la calle ya, ¿no? Y nada más, así en breve, pues. Claro. Ya, pues abrimos el debate, ¿no? Sí, sí. Nadie por 40 minutos. Yo quería preguntarle a Roberto el tema que ya se lo he preguntado como hace 10 años. No sé si ahora lo entenderé. Ser más listo, más tonto, probablemente más tonto. Pero y el tema de por qué la renta básica no provocaría inflación. Eso uno. Y segundo, si existen estudios de viabilidad de la financiación de la renta básica, sobre todo ahora que el discurso y el de existe demasiada presión fiscal y hay que bajar los impuestos y tal, como se quiere. Uh-huh. Nada, el tema de la inflación, la renta básica se actualizaría, o sea, el importe que se calcula para la renta básica tiene que ver con la riqueza con el Producto Interior Bruto del país. Entonces, se iría moviendo, si hay más inflación y tal, hay más ingresos, ¿no? Se iría moviendo, o sea, que quedaría regulado. Puede que haya más inflación o puede que no. O sea, que no afectaría para conseguir el... Para lo que es el ingreso. En ese sentido, por ponerte un ejemplo, cuando se dio la renta esta de alquiler, que se daba para que alquiler, el resultado fue que los alquileres sí, subieron, subieron casi proporcionalmente a la renta que había, ¿no? Digo, si no podría pasar un fenómeno aquí, similar. Podría pasar, pero te digo dos ejemplos. Uno, habríamos cuestionado, si conseguimos la renta básica, que recordar, movilización social, que cuando seguramente lleguemos a conseguir ese derecho no haga falta. Pero aparte, si conseguimos, habremos cuestionado el modelo de empleo y demás. Y segundo, hay mucha gente que nos garantiza el poder desarrollar proyectos vitales en otra manera. Ya no en la lógica de suben los precios, suben los... Y, bueno, vale, pues subirían los precios, pero también subiría después ese importe de renta básica. O sea, continuamente sería el juego de subir y bajar según... O sea, son cuestiones técnicas que no afectan. Y esto viene a la segunda. Hay estudios de viabilidad sobre la renta básica. Estudios de viabilidad hechos en núcleos más pequeños o en núcleos más grandes. Se pone siempre un ejemplo de una simulación que se hizo hace bastantes años en Cataluña. Pero en verdad hay un estudio gallego de la renta básica aplicada en Galiza, donde se demuestra que hay recursos tomando de referencia los ingresos que tiene Galicia y tal, y demás, saldría la posibilidad, la viabilidad de una renta básica, entrando primero la gente, claro, esto no penséis que todo el mundo lo va a cobrar, o sea, cuando hemos dicho para todos, sí, pero en una implantación gradual, primero las que menos tienen, después, ¿no? O sea, la última que lo cobre, que sea la Duquesa de Alba, no lo va a cobrar la primera, o a la vez, ¿no? Entonces, si hay estudios que se ve, Galicia está hecho, ahí tenemos uno de un pueblo de la Comunidad Valenciana, Alfafar, y hay otro en Canarias, en Tenerife. Y en Donosti hicieron realizado. Un poco, ¿no? El de Donosti no está hecho. Están en ello, pero no está hecho. Hay más antiguos, unas simulaciones de pasar del PER a la renta básica en Extremadura y Andalucía. Cuestionamiento de los estudios de viabilidad, que el problema no son los números. El problema es la viabilidad social. El estudio lleva dos partes siempre. Una parte económica, de ver si es viable económicamente en cada sitio, y una parte de viabilidad social. Cómo se percibe la propuesta, qué problemas hay y demás. Los problemas más grandes en la discusión son siempre en la parte social. En la parte de cuestionar el modelo de empleo, el por qué va a tener la gente un ingreso... Bueno, las cuestiones estas que salen siempre cuando se habla de renta básica, ¿no? ¿Cómo se conseguiría la pasta para financiar este tipo de derechos? Pues la propuesta más comúnmente aceptada es modificando el IRPF y haciendo que los que más tienen paguen más. Claro, ahora en este panorama dices eso es imposible, pero claro, estamos hablando de un proceso de movilización social. A día de hoy tú dices quien más tiene más paga. Sería casi imposible, pero en un proceso de conseguir ese derecho. Luego hay otras propuestas que dice, pues con la tasa, las transacciones internacionales, que vaya a ir. También tener en cuenta que se refundirían todas las ayudas, todos los subsidios, ahí habría mucho, una cantidad económica importante de recursos. Bueno. Y con el tema de los salarios que son tan precarios, es decir, tú hablas de 800 euros, pero ahora sabemos que hay un mogollón de gente con ingresos. ¿Qué pasaría con esas empresas que se sostienen con esa precariedad? Digo, porque eso traería una disminución también de ingresos, de IRP. O una posibilidad al trabajador de negociar sus condiciones, subiría los salarios. Mejoraría tu capacidad para negociar, ¿no? Ya no, eso por supuesto, si claro. Si pagas cada 800, no vas a hacerte un trabajo por 600. La cosa ahí, el Mercadona va a tener beneficios... Mercadona que se busque la vida, entre comillas. Claro, ya. O sea, claro, está hecha la propuesta desde un cuestionamiento del modelo que hay y para introducir virus al sistema, no para... Sí, pero yo lo que te digo es que si tú tienes en cuenta los ingresos que hay ahora, incluidos los de Mercadona, que son muchos, para hacer un cálculo de una renta básica, bueno, que luego cuando tengas esa renta básica va a excluir esos ingresos de Mercadona, eso me estoy explicando. No, bajaría el nivel de... El cálculo y un poco engañoso. Bajaría el nivel de riqueza, bajaría nuestra renta básica. En vez de 800, cobraríamos 600. Ya está. No pasaría nada. Cuando estamos hablando que muchas de nosotras no cobramos 600 euros. Además, o sea, entro en la falacia de ellos. Quiero decir, Mercadona da beneficios para pagar mejores salarios. Lo que pasa es que como el mercado tiende a la precarización y a que hay un excedente laboral, Mercadona no quiere pagar mejores salarios. Pero que no podemos entrar nosotros en el discurso de que si me pagan 600 euros es porque lo que yo plusvalgo son 600 euros y si me pagan 800 ya está perdiendo Mercadona dinero con nosotros. Eso es el discurso que ellos te quieren vender, pero ese discurso no es cierto. No. De hecho, si tú analizas ahora mismo en un momento de crisis, el año pasado... La mayoría de las empresas que despidieron, del IBEX 35 por ejemplo, subieron un 20% en bonos que repartieron. Y para encima no hay ningún impuesto, hay un impuesto progresivo a las rentas del trabajo, dual, ¿no? Porque las rentas de capital pues se mueven entre el 21 y el 23, con lo cual no es progresivo, pero después no hay un impuesto progresivo a las ganancias empresariales. Los impuestos de sociedades son con una diferencia 30-25 y un montón de... ¿Por qué no puede haber un impuesto progresivo también a lo que gana una empresa? Para que no pueda repartir tanto dividendo. Entonces, claro, si tú entras a la financiación de la renta básica desde ahí, tienes un problema porque estás así en el mismo lenguaje que él. Y la renta básica se plantea lo que explicaban los compañeros, desde un lenguaje completamente distinto y desde una óptica completamente distinta. Y también, ya, si entras en el análisis de economicista de la renta básica, también puedes decir, bueno, pues es que si hay una renta básica de 800 euros garantizada a toda la ciudadanía, pues también va a haber más poder adquisitivo, por lo tanto se va a consumir más, por lo tanto Mercadona tendrá más beneficio. ¿Sabes? Que claro, eso, si no haces un estudio, ¿verdad? No puedes decir si es beneficioso o perjudicial en ese sentido. O sea, en todo caso, bueno, yo por entrar al debate sobre si renta básica incondicional, o sea, entiendo la postura que planteas de que todo no sea renta básica incondicional no se llama renta básica, pues parece bien, o sea, yo no tengo problemas conceptuales. Yo creo que ahora mismo es inviable conseguir una movilización social con la renta básica, principalmente porque la gente lo ve como algo totalmente inaccesible, inabarcable. O sea, algo... No, sí, es verdad. O sea, si el movimiento por la renta... Yo soy muy crítico ahí, desde el compañerismo, totalmente, que habiendo planteado el debate sobre la renta básica varias veces, yo creo que si el movimiento por la renta básica, que ya existiendo precisamente, hizo una charla hace 25 años en Asturias, hace 18, tal como estaba planteado, ¿no? La renta básica incondicional sí o sí, no consiguió todavía aglutinar un movimiento social detrás, no creo que sea porque la gente no haya... Porque en 18 años da tiempo a que la iniciativa se viralice y que la gente lo vaya conociendo. Yo creo que el problema es que es una iniciativa que se ve como irreal, precisamente. O sea, por un lado, tan sencillo como lo que ha planteado el compañero. No generaría inflación, pues yo tengo claro que en un análisis intuitivo, sin necesidad de haber estudiado economía, si hay 800 euros más, todo el mundo con 800 euros más, todo el mundo, las cosas van a valer 800 euros más. En general, yo creo, ¿eh? O sea, es intuitivo y la gente lo ve, pero ¿cómo vas a dar además al que cobra 15.000 euros 800 euros más? Que yo entiendo de dónde viene, porque viene de la progresividad, de que no es lo mismo 800 euros para uno que cobra 15.000 que 800 euros para uno que no cobra nada. Pero yo entiendo, pero que la gente intuitivamente es una cosa que rechina mucho. O sea, yo creo que, o sea, mi análisis y en lo que se deriva es que hay que empezar por una medida tipo un subsidio, un salario social o una renta básica condicional, que es lo que se plantea, por ejemplo, la organización del 22M, que eso la gente lo entiende. Pues sí, joder, o sea, tú, que no tengas curro no es culpa tuya, que no tengas curro es culpa de una situación estructural del mercado laboral. Por lo tanto, hay que garantizar que no caigas en exclusión social por no tener curro. ¿Cómo se financia eso? Sí, con menos impuestos más justos, etcétera, etcétera. Eso yo creo que la gente lo entiende perfectamente, porque no es más allá que un subsidio de desempleo mejor. Claro, pero es que no es renta, pero es que renta básica, ¿no? Claro, pero es que además yo creo que la cuestión es lo que la gente piensa. Algo que se ve cuando debates de fondo por la renta básica es que si dices la pregunta tú, cuando has dicho, es que cómo le vamos a dar a tal, ¿cómo? Pero es que es para espera, voy a reestructurar. Aquí hay un salario mínimo, aquí hay una renta mínima. Cuando no tienes un trabajo puedes pedir el salario social. ¿Cuánto es? 440 euros. Como el subsidio. 442. En esa línea, tú estás en una situación de precariedad, no tienes empleo, cumples una serie de requisitos, solo 15, y puedes entrar a pedir esto, que depende de una trabajadora social. Una trabajadora social con su manera de ver el mundo, con su manera de ver la vida, que tú vas a pedirlo y lo primero que hace es decir, uy, tú tienes perfil de excluido, no tienes perfil de excluido, lo tienes de trabajador precario, lo tienes de funcionario, y ella decide, si cumples los 15 requisitos, ella ya hace, bueno, y me firmas este itinerario de incorporación, porque claro, no te lo voy a dar porque sí, está bien que el mercado está mal, y mientras que no tengas empleo, te vamos a dar un salario social. Pero cuando tengas empleo, es más, lo tienes que buscar. Porque que no haya, lo dirás tú, tienes que coger el trabajo de cajera precaria que no te saca de la pobreza, pero lo tienes que coger. Yo no puedo plantear eso. Pero es que no lo puedo plantear ni desde los movimientos sociales. O sea, yo plantear un subsidio así en esas condiciones de control y sometimiento, no lo quiero ni para mí ni para nadie. Ni para nadie. O sea, no puedo plantear subsidio, tal, no sé qué. Puedo plantear tener fórmulas intermedias, pero sin renunciar a la incondicionalidad. Sin renunciar, porque la incondicionalidad es lo que hace que ganemos en libertad y en autonomía de la propuesta. Yo, para pedir una herramienta que me lleve a más control o al mismo control y sometimiento que ahora, no me quedo como estoy. Te lo digo desde la lucha porque el salario social funcione bien en Asturias, que solo tiene un atraso de 15 meses. Que la persona que se está sin recursos económicos tiene que esperar 15 meses para que se ponga en marcha esa herramienta, ¿no? Entonces yo creo que la clave al revés, lo que cuestiona el empleo y lo que cambia, las compas feministas lo dicen muy claro, de la centralidad del empleo a la centralidad de la vida. Y eso es lo que introduce la renta básica. Por eso yo no comparto eso de que los movimientos no van, o sea, la lucha por la renta básica no va a tener sentido. No, yo creo que en este momento tiene más sentido que nunca. Pero bueno, no sé, me enrollé un poco. Había palabras por ahí. Sí, yo quería decir que una vez vosotros comentasteis, yo no estaba en la charla, de un caso que en Euskadi reciben una renta básica, no sé si llega así, pero la cuestión es que, por ejemplo, incluso a personas que están trabajando, pero trabajando en precario, con sueldos mínimos, complementa ellos, o sea, ellos, o sea, en Euskadi no se plantea el tener menos de 900 euros. O sea, siempre lle más, o sea, mínimo 900 euros cualquier persona ahí en edad laboral o menos. Entonces, joder, no, estamos hablando, ¿no? Que si un estudio no sé qué, un estudio no sé cuánto, y que está ahí, o sea, 300 kilómetros. O sea, si allí pueden, ¿por qué en el resto no? Bueno, podemos saber por qué, imaginar por qué, pero vamos, que el ejemplo está ahí, en por qué ellos pueden pagar 900 euros a todo el mundo y sin control, que ellos sepan, no lo sé, vamos, pero otra cuestión tiene, es que... Tiene ya contraprestación. Vale, sí, sí, pero... Porque han ido endureciendo... Sí, sí, pero la cuestión ya es el importe, o sea... Sí, el importe... Una persona con 400 euros no está allí. Está con eso, 900 como mínimo, y aquí tenemos que estar con cero... año y medio, hasta luego estar con 400 euros, que no te llega mal. O sea, que no hay que discutir si la sociedad lo va a tolerar, no sé qué, y ponerlo y punto, o sea, que no, y que lo va a reclamar, pues hay que reclamarlo, o sea, pero que si, o sea, económicamente y viable, porque si en Euskadi pueden, aquí también se podría, o en cualquier comunidad. Allí no se preocupen por mercado. Pues es que... A ver, un poco por agarrar un poco, estoy bastante de acuerdo con lo que comenta el compañero Enrique, Violeta y tal. Y para mí, yo un poco lo que plantea el cartel, o sea, los perres, ¿quién gana los perres? Y los que trabajen o los que no trabajen. Y los perres hay, otra cosa ahí es cómo los quieras repartir y cómo, eso, cómo centralices, cuál es la centralidad en el reparto de ese dinero y los recursos que existen en la sociedad. Puedo entender también lo que hizo el compañero, de que para entrar de frente a la gente hay un estado de opinión que puede ser contrario, porque falaban antes por ahí también, o sea, ¿cuántas veces dijeron eso del trabajo dignifica? El trabajo dignifica los cojones, lo que dignifica son otras cosas. Pero claro, si cada ese discurso, si cada discurso de que lo que hay que hacer es el paisano del pueblo, no, yo muy rapaz, y muy trabajador también, ese discurso está muy metido dentro. Yo entiendo, joder, además yo participo de la CSI, yo 10 años afiliado ahí militando y yo veo a los compañeros, muchas veces falo con Emilio, desde que conozco ahora a los compañeros de Alambí, que también no tuve tanta oportunidad, pero cuesta mucho, según qué sectores, que toda la vida perteneciera a un modelo trabajador de según qué tipo, meter esa idea de que no es un vago por estar pidiendo, que a lo mejor yo personalmente sí lo soy, que a mí no me gusta trabajar, yo creo que a nadie, pero bueno. Cuesta mucho cambiar ese chip de hay que ir todos los días, madrugar e ir a trabajar de sol a sol a la fábrica y esto del salario social no llegue algo de vagos y de hippies y de no sé qué. Para mi forma de verlo, lo que hay que hacer es un discurso global, tiene que haber estos núcleos, estos noyos de gente que esté trabajando, que esté señalando discurso, tiene que haber un alambique, lo mismo que tiene que haber grupos feministas que traen. Igual que para cualquier saber, tiene que haber gente que se especialice en algo, que cree en el discurso y que luego, con todo eso, seamos quien a generar un discurso global. No me cae en vacío esta charla, igual que criticábamos los compañeros según qué cosas. Hay otros que nos prestaron mucho y es que la gente que está aquí trabajando, o participando, mejor dicho, está alambique, participa, está siente la oficina para allá a Madrid. Y hay gente que, por ejemplo, nosotros desde Parados y Precarios, desde que entramos va un año, y hay gente con la que quisimos contactar con la que teníamos a mano, y a los de la oficina precaria, pues los que estuvimos ahí fisgando a ver qué fa esta gente en Madrid, que lleva más tiempo que nosotros trabajando en este tema. En ese sentido también planteado, lo que hay que llegar es un discurso global, que veamos cómo encaixamos todas estas piezas para transformar la mierda en la que nos tocó vivir, o la que nos están haciendo vivir los cabrones. Luego ya puede haber diferencias de discurso que podemos estar peleando en mucho tiempo. ¿Y el precario a una nueva clase social o no? No vamos a abrir ese tal porque podríamos estar mucho tiempo. Puede haber matices. ¿Cómo encaja el precariado? ¿Qué papel queda a las organizaciones de precarios, a los sindicatos? ¿Cómo encaja todo esto? Yo para mí tú tienes forma de acoplarse. Sería algo porque hubieran las conclusiones, ¿no? Tiene que haber un documento más de conclusiones. Sí. No, yo cuando se comenta la condicionalidad de subsidios o pseudo-rentes básicas, entendí de aquella manera, todavía me acuerdo cuando, pues, creo que fue unos meses, cuando algún antropófago, algún estudio de PP, comentaba que la gente en paro que se dedicara a pagar fuegos o a todas esas cosas y tal, ¿no? Y quiero decir que eso es una cosa que está en el aire y yo creo que se está atendiendo a ello, que bueno, pues sería el sueño perfecto de Rosel, ¿no? El tener a la gente en paro, cobrando una miseria y para encima haciendo cosas que tenía que estar haciendo otra persona trabajando por un sueldo digno. Entonces, bueno, que eso desde ese punto de vista parece básico el tema de la incondicionalidad de la cuestión. Además, parece que lleva a debates más fondos, como por ejemplo, ¿por qué les coses lo que hoy cuesta X, mañana tiene que costar más? Porque no puede haber economías alternativas en las que puede haber 50 años costando lo mismo la leche, el pan y tal. Y una cuestión también que y hubo experiencias, tampoco... vamos a negarlo y tal, pero yo creo que solo llevar a ese punto pues valdría ya para que mucha gente cuestionara el por qué las cosas de un año para otro suben, nunca bajen, incluso aunque nos digan que la gasolina baja y que aparecen en casa, Dios, un reservorio perfecto de petróleo que, en el que van a estar los empresarios españoles, el pan de la chapata debaixo de mi casa no baixa, a pesar de que para encima tienen que pegar el transporte, mercancía desde casa Dios, donde se justifica que la gasolina y hielo que lo que hace es subir el precio de las cosas, en fin. Eso por una parte. Y por otra, jolín, parece que me llegó un poco al alma lo de Iván, y a mí tampoco me interesa todavía, pero precisamente yo creo que en los movimientos sociales y gente militante sabemos muy bien lo que es trabajar por cero. Es decir, lo que es ir a pegar cartelos por la noche, estar ya incuriosando locales, estar haciendo pancartes, estar tal. O sea, que a mí cuando alguien. Quiero decir, que yo sé que yo tengo muy superado el discurso este de sus nos bajos, ¿no? Porque, en fin, podría poner precio a la mi hora de trabajo militante y echar cuentas, pero prefiero no meter ni. Que te participa. Eso. Sí, sí, sí, sí, te venía. Pues nada, ya, ya más que quería recalcar un poquitín lo que comentaste tú de lo del sindicato de precarios, que me parece una idea muy guapa y que eso va a tener que ir cambiando las estructuras sindicales hacia eso. Que no sé cómo se puede meter, o sea, ahora mismo convivir lo que es el trabajador tradicional con el precario, por ejemplo, en una fábrica, vamos a poner el caso, y meter ahí un sindicato de precarios en los comités a pelear, porque está claro que sindicatos, y suelen ser sindicatos mayoritarios, los que están en las grandes fábricas, pues no miden nada por un trabajo eventual, eso ya lo sabemos, pero bueno. Entonces será a ver. Eso sí que es interesante, hay forma para pa poder ir metiendo gente, una estructura seria, con prestación de la gente que está eventual, sus contratos, etc. Pasa con los de UNOSA, por ejemplo, que los contratos de UNOSA nadie miró por ellos. Entonces, bueno, simplemente nada, que me gusta mucho esa idea, préstame y sería algo para de forma. Al final, como todo, hay una cuestión de fuerza, de poder imponer. O sea, no tú porque realmente tengas, bueno, tengo una oficina precaria, ¿no? Que lleva la oficina precaria. O sea, tenemos una página internet, Facebook, vale, ¿verdad? Que nos llegan igual a la semana 20 preguntas y tal, y las resolvemos, y en un año resolvimos 800 dudas. Eso oye poder, eso no oye nada. Eso oye que, bueno, pues si tienes 800 personas que te conocen, que confían en ti. Dijimos, ¿cómo eso tenemos que convertirlo? Bueno, porque esto para qué nos sirve. Vamos a comisiones obreras y a decir, no, mira, pues desde el comité de empresa de ahí, ayer nos llegó un caso, de, yo qué sé, de cualquier empresa que nos llegara, pues incluso de Telefónica, tenemos un becario, no sé qué, nos escribió. Y tenéis que defender los intereses de los becarios también ahí. Y dicen, ah, sí, claro, teníamos que hacerlo. Llegar al comité de empresa. Bastante de acuerdo lo que me preguntaste. ¿Por qué? No tienes poder. O sea, esto es una cuestión de poder. Entonces, ahora lo que el paso que tenemos ahora en la oficina precaria, que lanzamos ahí 2 meses, esto sirve también para lanzar con la renta básica y con todo, porque al final todo en política y política en sentido amplio que incluye lo social también, y es una cuestión de poder imponer cosas. Y en este caso, poder imponer en la oficina precaria, para poder imponer, dijimos, no, tenemos que organizar a la gente. Organizar a la gente, ahora hacemos un formulario donde preguntamos en dónde curras, dame tu mail, dame tu teléfono, ¿cómo podrías colaborar con la oficina precaria? De cara a establecer como una base de datos de gente, de diferentes empresas, de diferentes sectores, para poder decir, mira, aquí sois consecuentes que tenéis en este sector. ¿No tenéis, queréis organizar una historia sobre esta temática que afecta a vuestro sector? ¿Contáis con el apoyo del resto de la gente que está dispuesta a colaborar con la oficina precaria? Al final, así es como se generan los sindicatos de clase en su momento. O sea, la diferencia es que nosotros usamos internet en vez de ir fábrica por fábrica a organizar a la gente, porque claro, el precario no está en una fábrica de 2.000. Teníamos que hacer un viaje de la Virgen para ir empresa por empresa, pequeña empresa por pequeña empresa, para repartir a la gente. O sea, entonces usamos, precisamente creemos que internet es una herramienta que permite intentar organizar un sujeto disperso como ya el sujeto precario. Y entonces, en el momento en que consigamos tener a 2.000, que un día montamos aquí una de la Virgen, un scratch precario de estos, con 300 personas a la puerta de una empresa, pues bueno, un call center con 100 trabajadores, que lo petamos. Y eso, claro, si lo faes, además de faes, lo que ya se, experiencias así ya subo, el problema allí es que no se supieron comunicar, porque ya se dieron casos, o sea, de autoorganización de trabajadores en centros de trabajo precarios, pero que quedó como experiencias concretas de los trabajadores de aquí, como los de FNAC, por ejemplo, ahora, pues los trabajadores de FNAC, pero... O sea, al final queda como un caso puntual de los trabajadores de FNAC, hicieron esto y tal, pero... ¿Sabes? Que lo que te quiero decir es que dices, no, aquí estamos, los trabajadores de FNAC organizados, una oficina precaria, una organización que pretende generar una lucha de los precarios, no sé qué, que para reivindicar sus derechos, entonces ya vas al comité de empresa nuevo que se... Bueno, el comité de empresa donde te llegó un caso nuevo y dices, no, mira, tenéis que hacer caso al de, a este chaval, este becario que entró ahora nuevo en la empresa esta, tenéis que plantear sus reivindicaciones en el comité de empresa. ¿Y quiénes sois? Los de la oficina precaria, los que la petamos el otro día ahí en la huelga de FNAC. Ah, vale. Sí, eso ya no oye lo mismo. Un hombre detrás, ¿no? No, yo, claro, no, yo, entonces, por eso es muy importante la gestión de la comunicación. Y eso lo mismo en relación a la renta básica, que puedes estar proponiendo desde un espacio como este, donde somos 30 personas, que estamos muy politizadas y tal, y que mola que compartamos, sobre todo porque después lo que hay que hacer es trabajar de cara afuera. Y para trabajar de cara afuera tienes que primero tener experiencias en espacios de experimentación como este, pero después tienes que ver esas experiencias como transmitidas de cara afuera, que para que luego sirvan para generar un poder que te permite imponer la renta básica. La renta básica no te la va a dar el PP. Sea la incondicional, la condicional. Ni el PP, ni el PSOE, ni claro, ni la yo es que no distingo entre aquí y fuera. Porque, claro, nosotras hemos hablado de lo que hacemos con la renta básica, pero no de lo que hacemos en otras partes, ¿no? O sea, de lo que hacemos de otras de esas herramientas que utilizamos, como es la oficina de información o el apoyo de iniciativas comunitarias, ¿no? Yo creo que también tenemos que quitar el miedo un poco a lo que se entiende fuera, a lo que se entiende dentro, lo que la precariedad, la exclusión, se está dando y se está y no es una cuestión de imponer. Yo no creo que sea una cuestión de imponer. Yo creo que tenemos que ser la capacidad de tener la capacidad de generar los enredos y las relaciones de esa otra manera como queremos que sean. Y en esa construcción de eso distinto, ahí es donde vamos a generar eso que va a ser antagónico a lo que ahora hay. Porque en la lógica de generar poder para imponer, está dentro muchas de las claves de lo que estamos criticando ahora. Entonces tenemos que, es muy importante potenciar todas las experiencias que en la base tengan otra manera de hacer las cosas, pero de fondo. No que nos lleve a organizar otro sindicato igual de potente que eran los sindicatos en la época de la... sino que esa herramienta que utilicemos tenga en sí valores muy distintos a los que nos han llevado a esta situación. Tanto valores en la relación de la gente que forma parte de la oficina precaria, como maneras de resolver los conflictos de manera distinta a pactar cosas que luego no nos gusta, tal. Porque si entramos en el esquema de ejercer poder, ejercerlo tal, no sé, vamos a caer en la misma lógica del sistema capitalista. Entonces yo creo que la clave tiene más en la capacidad que tengamos de hacer las cosas de manera distinta, poniendo los valores que nosotras tenemos, que son los valores de solidaridad, de apoyo, de tal, poniendo ahí en el centro de nuestras prácticas esos valores. Por eso son tan importantes las iniciativas comunitarias, que algunas han comentado las compañeras de la Asamblea, de la Asamblea de Parados y Precarias, como las que comentaba la gente de Participa, ¿no? La posibilidad de generar iniciativas comunitarias de relaciones de manera distinta, de trabajar los cuidados de manera diferente, de todo eso está cargado de política y de política de transformación. Entonces tenemos que promover ahí tenemos que meterle ganas a ese tema. Nosotras decimos, por ejemplo, que la renta básica, uno de los lemas es renta básica y muchísimo más, porque la renta básica en sí mismo, aunque llegase, hay que tener otro montón de cosas, una manera de producir distinta, una manera de relacionarnos distinta, porque si no, esto no lo cambiamos, no lo transformamos. Entonces, un poco en esa línea, ¿no?